¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Hola. Ah, buenas noches, señor Linda. Sí. ¿Es usted? Señora, ¿yo estoy hablando con su casa particular o esta es la portería? ¿Usted trabaja en una portería? Sí. Claro, estuvo los otros días un señor, un herrero de mi firma, y se olvidó un tejemaneje y un martillo. ¿Usted lo encontraron? Acá, no, en ahí a donde hicieron el trabajo no dejaron nada, nada, ¿eh? Señora, dígame la verdad. Señor, se lo juro por mis hijos, no, por la vida de mis hijos, no sé cómo le voy a decir. No. El señor tiene que venir a hacerme trabajo a mi casa. Señora, ¿cuántos hijos tiene? Tengo dos. ¿Y por cuál de los dos me jura? Por los dos le juro. Entonces, claro. No, este hombre me dijo, en realidad entre usted y yo, señora, desconfío de este tipo, porque la vez pasada también me dijo que le habían robado una tenaza. Resulta que era mentira. Y yo, como miembro de la firma, patrón de este establecimiento que manejamos de plomeros y cañoneros, la llamo... Señor, perdone, ¿usted de qué firma es? La firma mía es Autografía, señora. No, pero escúcheme, herrero en mi casa, no, lo que yo tuve... Un plomero. No, tampoco. Plomero en mi casa tampoco. Mire, yo soy de un plomero que hizo un trabajo allí. No, y me dijo que me... ¿En qué departamento? Vamos a aclarar, porque somos tres los que vivimos ahí. Y bueno, pero son tres inquilinos que entre los tres no hacen uno. No, bueno. No, inquilino no, yo soy dueña de ahí, somos los tres dueños. Ahora, en mi casa no hicieron... Me parece que está confundida, ¿no será la señora del 2 que le fueron a destapar? No me hable esa degenerada, No me digas. Y no me hable, esa mujer usted sabe que anda con medio mundo y ustedes están compartiendo con una mujer que se entrega. A ver, mire, la vez pasada iba en una camilla y una pierna le dijo a la otra, hacía tanto tiempo que no estábamos juntas. De manera que usted sabe que esta mujer no es digna de vivir en ese consorcio. ¿La señora del segundo piso? Sí, sí, usted sabe que anduvo con el talabartero del otro cuadro. El tipo con la... Él es masoquista, él le pegaba cada rebencazo y esta mujer decía, no, por favor... ¿No me está tomando el pelo, señor, usted? No puedo, señora, porque si yo le tomara el pelo a usted, le hubiera dicho directamente, Linda, que es un nombre de mierda. ¿Por qué no te vas a la recontra concha de tu madre, pero tú debieras no tomarle el pelo a tu madre? Pero si yo le estoy hablando bien... ¿De dónde venís? ¿De qué me estás hablando de río? En mi casa no hiciste ningún trabajo. ¿Qué trabajo hiciste en mi casa? A mí háblame bien, ¿eh? Escucha. A mí háblame bien. Escucha. ¿De dónde venís a mi casa? Bueno, yo te digo, pero de entrada te digo que cuando vos trabajabas de prostituta te iba mucho mejor. Yo nunca fui prostituta. ¿De qué estás hablando, hijo de la gran puta? Yo nunca fui prostituta. Yo siempre trabajé y me gané los garbanzos trabajando honradamente. Te ganaste los garbanzos, debes cagar tu pido entonces. Anda la recontra concha de tu madre. ¿Sabés que te estoy registrando que yo tengo rastreador de línea y te voy a agarrar? ¿De qué? ¿De los huevos? Te voy a agarrar, hijo de la gran puta. Te ¿No? voy a matar, hijo de la gran puta. ¿Sabés que tengo arma, no? ¿Sí? Yo te voy a seguir. ¿Qué? Yo te ubiqué a vos. Ay, yo sé quién sos. La puta. Yo te ubiqué. Bueno, yo te ubiqué, hijo de la gran puta. Anda a cagar a tu madre. A tu yegua y andaste a coger por un toro, hijo de puta. Hola. Sí, bueno, qué. Hola. Hola. Buenas noches. ¿La señora Linda está? ¿De parte de quién? Dígale que le habla el abogado de la prima. No, equivocado, señor. No, equivocado no. Escúcheme, yo estoy hablando con el 4... Hola. De cero. A vos te conozco, viejo atorrante, hijo de la gran puta, colgada, porque te conozco. Ya sé quién sos, ¿eh?

quién, caballero? Sí, ¿perdón? ¿A quién? ¿A quién? Dígame, que yo soy secretario personal de la licenciada. Ah, bueno, perfecto. Entonces, mi nombre es Augusto, caballero. Usted está hablando con Julián Quintero. Quintero. Sí, que está interesado... Correcto. ...en que la licenciada sepa, por lo menos, antes que yo vaya, que a un amigo mío que ella atendió hace aproximadamente 10 días... tenía un lío con su empresa, que estaba en quiebra. Correcto. Creo que la licenciada está capacitada para solucionar este asunto. Bueno, yo no sé si quién es su amigo o cuál es su referencia que está llamando. Bueno, la referencia... Pero le comento. Bueno, si es una eminencia en el mundo entero, no en Argentina solamente, ¿no? No, me di. En el mundo... Solamente atendiendo hasta el 20 de diciembre en Argentina, hasta que termine... De, obviamente, de todos los trabajos que está armando. Sí. Y después está llegando a Londres, donde va a atender a partir de todo el mes de enero. Tiene todos sus compromisos. Llega a New York, es el atume que va a hacer en todo el mundo, correcto, donde obviamente tiene gente en todo el mundo. Sí. Ahora, ella es vidente, ¿no es cierto, señor? Es vidente natural y caballero mentalista. Ajá. Ahora, este señor que estuvo allí no me dijo, por ejemplo... ¿Cómo es el nombre de su amigo? Mi amigo se llama Rafael Cantero. ¿Cantero? Sí. Rafael Cantero. Sí. Que, si usted dice Cantero es un perro y un tero, ¿no? Pero él es muy prolijo y le ha dado todos los datos a la licenciada. Correcto. Ahora, señor... Dígame, a ver, ¿en qué lo puedo ayudar? Usted me puede ayudar en esto, que la licenciada vea si lo puede atender nuevamente a este señor. ¿Por qué? Porque este señor tiene un problema. Él, entre usted y yo, y que no se repita, este hombre es homosexual. Correcto. Y estuvo allí, y si bien era... Mire, le voy a comentar, caballero. Si a mí los problemas de la gente que viene no me interesan. ¿Correcto? No, bueno, pero este hombre sabe cómo tiene el oro. Humildemente, le voy a comentar. Sí. Es decir, en este momento estoy haciendo grabado, correcto, todo lo que se está comentando. Lógico, lógico. Sí, para su conocimiento. Y le voy a comentar algo, caballero. Yo sé que usted es muy diestro en la palabra. Ahora, dígame, ¿qué es lo que usted necesita? ¿En qué lo puedo ayudar? Bueno, con todo lo que usted me dijo, señor. Sí, caballero. Usted lo dijo muy rápido, muy convencido, pero yo no entendí una mierda. Correcto. ¿Y usted? Ahora, discúlpeme, ¿usted es egresado de Harvard por su verborraje, caballero? No, de Oxford. ¿De Oxford? De los pantalones. De cuando le hicieron el culo. No, el orto se dice, culo no se usa más. No, lo que pasa es que yo hablo en otro idioma. Oxford es culo. Vos hablás como el orto, no hablas mal. Qué lindo. No se te entiende un carajo. Bien. Y mirá la licenciada, vos sos el representante de ella. Vos sabés lo que puedes hacer. Sí, eso, a ver. Miserable. Sí. Es decir, sos pobre. Sí. Lo voy a decir. Primero sos pobre. Sí. Segundo, sí. Cuando me quieras llamar, me llamás y me ubicás y me ves personalmente, voy solito, sí, él, aparte el custodio personal de la licenciada, y te encuentro donde se te ocurra. Oíme, ¿pero qué? ¿Sos guapo vos? No, guapo no. Y entonces... A ver, te cojo de parado, boludo. Pero te rompo el ojete, ¿cómo me decís esas barbaridades? Yo te guardo todo el respeto y el vos respeto, me decís... guardátelo en el orto. ¿Cómo te co...? Una cosa, querido, sos tan puto que si te agarro ahora, te voy a dar un par de besos en la boca, porque creo que te gusta más la pija que al mono. No, eso estás muy equivocado. Ahora, es una cosa, no te preocupes, yo te voy a ubicar. Vos me vas a ubicar, pero sí. No es necesario, yo te voy a volver a llamar y le voy a decir a la licenciada sí, que tiene un representante que es una mierda porque no la defiende. Yo le digo... Se llama Stein Manager, no es representante. ¿Que sos manager? Aparte de explico... ¡Alcahuete, oíme! Vos tenés un solo problema, que sos amigo de Julio. Oíme, sos alcahuete. Vos tenés un solo problema de sos amigo de Julio. A ver. Pero te explico, es bueno que seas amigo de Julio. ¿Te explico? A ver, y tenemos de chanta. Te veo, ya te veo, pelado. Sí. Sin un sope. Sí. ¿Qué quieres que te diga? No tenés una moneda. Oíme, estás gastando plata en mi celular que vale una fortuna. Es una cosa. Oíme, se te fue el acento extranjero que no, te digo. No se me va, con los boludos. Sos porteño. Porteño. ¿Y vos dónde me vienes a ver dónde nací? Porteño. Y chacador. Estás en la joda. Vos sos el chanta que con el nombre de la licenciada, pobre. Vos sabés que la licenciada entre vos y yo... Tú tenés que lavar la boca, ¿no? La licenciada, pedazo de perro. Yo me lavo la boca y... Era... Vos menos huevo que una... Oye, si la licenciada... Vos sos de River, ¿no? Licenciada trajo la cachufleta prestada. Sos de River, ¿no? ¿Eh? Sos de River, ¿no? Sí, señor. Claro, claro, soy hijo mío. Escúchame una cosa, pedazo de pelotudo, no te puedo atender. A ver. Hola. Buenas noches. ¿Valeria está? Sí, sé yo quién es. Sí. Yo la llamo, señorita, porque yo sé que usted participó en un casting para trabajar en un teatro. Sí. Y quería saber hasta qué punto usted cerró trato con esta gente o si todavía estamos a tiempo para hablar de algo que queremos hacer nosotros. Pero usted me llama de esa empresa, de ese casting. Bueno, yo supe que en el casting usted fue aprobada, sí, aunque había algún que otro defecto, pero de cualquier manera, sí, a mí me gustaría saber, por ejemplo, para trabajar en esta obrita donde usted tendría un papel bastante importante, sí, ¿de cuánta plata tenemos que hablar? Bueno, usted me tendría que decir la cifra y yo decirle si acepto o no. Bueno, esto sería sábados y domingos durante todo agosto, septiembre, octubre y enero. Ay, buenísimo, pero ¿y entonces y cuánto ustedes están dispuestos a pagar? Bueno, mire, desde ya, nosotros tenemos acá, trabajamos en pesos ahora, ajá, serían 300 pesos por cada actuación. Ah, bueno, ¿pero es de la obra de la que me hablaron o...? Mire, es una obra donde usted tiene que hacer un papel que le va a caer justito porque en realidad no tiene que hacer ningún esfuerzo. Usted tiene que hacer el papel de prostituta. Disculpe, pero ¿usted estaba en la audición? Bueno, a mí me dijeron que usted podía hacer el papel. Yo no estuve en la audición. Entonces, ¿usted cómo sabe que...? Porque me dijeron, esta chica para el papel de prostituta es indicada. Ahora, también me dijeron bueno, que haría muy bien... La verdad es que tengo condiciones para eso, si usted me está pidiendo para ese papel por la plata que usted me dice. Bueno, pero yo, a ver... O sea, si usted no me vio, no sé cómo hace para saber yo, si yo tengo perdón, condiciones perdón. O no. Claro, yo no estaría tan seguro porque aquí tenemos una foto suya, uh-huh, y en la foto no parecería como que es muy chata, que por ejemplo pechos no. Bueno, ¿usted cómo tiene? ¿Qué medidas tiene usted? Bueno, yo tengo 95. ¿Años? No, ¿cómo años, señor? Ah, perdón, no. Discúlpeme, usted, estamos a creer que no me está cargando porque usted entiende cómo es la situación actual, entonces yo quiero creer que estamos hablando de cosas serias, ¿no es cierto? Está bien, yo me equivoqué recién porque hablé hace un ratito con un geriátrico, sí, por un señor que tiene 95 años, sí, y me quedó en la cabeza el 95, pero perdóneme, usted tiene 95... ¿Pero el señor del geriátrico era para la obra también? No, este para internarlo, lo está en otro geriátrico. Pero usted, señorita, por ejemplo, 95 sin... Mi abuelo está en un geriátrico también. Ah, ¿sí? Y como le dan clases de teatro, a veces van a buscar gente. Al geriátrico, ¿eh? Pero esta no es una obra para el geriátrico, ¿sí? No, para nada. Ah. Usted, en realidad, ¿usted trabajó en alguna obra como lesbiana? Bueno, sí, un papel que estuve en una obra de Fassbinder, pero no teníamos escenas de sexo, ¿no? Era una situación lésbica, nada más. ¿Mano garcha? No tenemos, digamos, sexo, ¿no? Ajá. Mira, hablando de sexo, sí, le voy a hacer una... Igual era un papel, yo no tengo nada que ver con... Mira, le voy a hacer algo mal, a ver si usted no es que lo tenga que adivinar, pero... Por ejemplo, ¿qué se parece que a un hombre le hagan el acto sexual que sea un sexo oral? ¿En qué se parece el sexo oral a una paella? ¿Saben qué? En que ninguna de las dos se la van a hacer bien en la casa. Ah, claro. Sí, bueno, mire, yo no sé cuáles son sus fines, si usted me está llamando por un trabajo, No. Pero voy a reunir un par de datos más. A ver, dígame, por favor. Sí. Discúlpeme, usted me está hablando de la agencia de la calle Rivadavia, ¿no es cierto? De la agencia de la calle Rivadavia, 1600 y pico. Acá me dicen que usted está estudiando y que trabaja en grupos de improvisación. Sí. Usted tiene 23 años. Sí, es así. Sí, usted le tiene esos datos de mi currículum. ¿De qué? Del currículum. Bueno, acá habla que el currículum suyo es bastante pronunciado, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a experiencia laboral, ¿no es cierto? ¿Me está diciendo? Sí, porque siento como así como que usted me habla en doble sentido, y la verdad es que no me está como incomodando. Claro, no es tanto en doble sentido, porque yo cuando digo currículum quiere decir si alguna vez, así de pasada, alguien le tocó el orto. Pero usted sabe que currículum y orto es la misma. Escúcheme una cosita, ¿no? Le voy a pedir, por favor, que mire sus palabras, ¿no es bueno, cierto? Querida Valeria, perdóneme, yo le digo directamente. La parte difícil en el papel que le damos a usted no es que tenga que ser de prostituta, pero hay que inflar preservativos para probar si están bien. Usted vio que los preservativos, algunos fallan y después sí. Resulta que aparecen mellizos, ¿no? Sí, lo sé, bueno, lo sé. Pero el tema es que hay que inflarlos así como si fueran globos de cumpleaños. No, si no son preservativos, tamaño baño, que usted tendría que inflar sin que se le flexione. Bueno, escúcheme una cosita, señor. ¿Por qué no me redondea la idea? Porque la verdad es que no la entiendo. Bien, le hago la última pregunta. ¿Sus orgasmos tienen control? ¿Pero de qué me está hablando usted? Le estoy hablando si usted garcha, señorita. Pero escúcheme una cosa. ¿Usted qué mierda le importa? Pero... No garcho, si me la ponen, no me la ponen. ¿Por qué no se va un poquito a la mierda? ¿Pero de qué me está hablando? ¿Por qué un poquito a la mierda? No, la verdad es que no, un poquito no. Pues váyase usted, la concha de su hermana. Siete vecinos, ¿no? Porque se puede ir 2 meses viendo la concha de su hermana, ¿me entiende? O de su madre, si quiere, ¿me entiende? Bueno, ¿por qué se volvió loco? ¿No me voy a aguantar que un viejo pervertido como usted, porque debe tener 95 años usted, eso es lo que le pasa y le queda mal la edad, ¿me entiende? Escúcheme, ¿eh? Querida. ¿Por qué me quedó un poquito a la mierda? ¿Por qué no se fija si se usa un preservativo y se lo mete bien en el orto? Hacerte un masaje en el clítoris hoy. ¿Pero por qué no me lo venís a hacer vos, viejo verde? ¿Eh? Yo, te lo voy a hacer yo. El masaje con un fierro te lo hacer. El fierro, ¿por qué no te lo metes en el orto? ¿Eh? ¿Por qué no te lo metes en el orto? Y te reís, hijo de puta, ¿sabes por qué? Porque debes ser. Valeria, mirá qué verso te hago. Valeria, te quedó el orto a la miseria. Bueno, gracias, querida. Perdona que te da por ti. Mándate la concha de tu hermana. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Hola? Sí, buenas noches, señor. ¿Puedo hablar con la señora Karina? Ah, sí, un momentito. Bueno. Gracias. De nada. Se la vendió. Cari, teléfono. Hola, Vin. Hola. Sí, señora Karina. Ah, ¿qué haces? No, usted no me conoce a mí. ¿Usted quién cree? ¿Usted quién cree que le habla? A ver. Ay, no sé, ni idea. Estoy dormida. No, pero caramba, yo sé que usted va a la iglesia en Tapiales, ¿no es cierto? Sí. Y lo que queremos decir, llamemos que usted está embarazada y... Ajá. Y queremos desearle que todo le vaya muy bien. Para que tenga un lindo bebé. Ajá. Ahora, ¿sabe qué pasa? Que hay algunos que dicen que el padre del bebé es el pastor de la iglesia de Tapiales. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Es verdad? No, es que no creo que desee Tapiales, pues yo acá vivo en Tapiales, pero no voy a la iglesia de Tapiales. ¿Quiere decir que el pastor de la iglesia no se la garchó a usted? No, es imposible porque yo no voy a la iglesia de Tapiales. Bueno, pero usted debiera ir porque el pastor está muy alzado y se la quiere garchar. Sí, bueno, será problema de él. No, ahora, lo que yo le digo es una cosita. A ver. Dios se encarga de todas las cosas, ¿no? Tanto como de su comportamiento a como el mío en decirle. Pero yo lo que le puedo decir es que Dios, a pesar de su corazón tan malvado, Dios lo ama. Y que primeramente lo perdona y yo también. Segundo, que yo no voy a la iglesia acá de Tapiales, le informaron mal, vivo en Tapiales. No es la iglesia de Pentecostés. Segundo, déjeme hablar porque usted llamó a mi casa a esta hora. Hable, querida, hable. Durmiendo. Hable usted. ¿Cómo se llama? Yo, Pente... No, le iba a decir Pentecostés, pero usted sabe que eso es una broma. Yo me llamo Raúl Alfredo Caferata. Que... ¿Y cómo consiguió este número? Y sabe cómo lo conseguí. Si yo le digo quién me dio este número, usted puede ser que luego se enoje con él. Pero no. Él fue el a que... A ver, dígame cómo lo consiguió, porque no es mi teléfono. Es el teléfono de mi cuñado, porque lo atendió mi cuñado, claro, que vive al lado de mi casa. Mire, más que nada, Karina, nosotros queremos preservar la integridad de la iglesia, y si a usted se le agarchó el pastor, entonces tenemos que pensar que todo está mal. Usted me dice a mí que Dios es bueno, está bien, yo estoy de acuerdo, que Dios se porte bien con todos, pero el pastor de la iglesia... Ojo, ¿no? Es que no sé a qué pastor usted se refiere, porque yo le repito, no voy a la iglesia que está acá en Tapiales. Acá, señora, no hay necesidad de ir a la iglesia para que se le agarche el pastor. No. Y pero usted me está hablando de una iglesia acá de Tapiales, y sinceramente... Ahora, si el pastor... Le informaron mal. Si el pastor fuera de una iglesia que no es la de Tapiales... Igual se la garcha. ¿Sabe cómo está hablando usted? ¿Usted alguna vez garchó con algún pastor? Por su herida está hablando. No, ¿cómo? Porque está hablando por su herida. Le hablo de algo biológico, garchar, no, coger, pirobar. Escúcheme, usted se quedó con las ganas, ¿sabe? Usted se quedó con las ganas. Casi. Y lamentablemente yo lo apreciaba mucho, tanto mi familia como yo, y es una pena. Bueno, yo le pido mil perdones cosa, y que tenga un parto muy feliz. Escúchame, Roberto. No, usted está equivocado. Las llaves las tengo yo en mi casa, te las voy a mandar con Ernesto. Pero, que te bendiga y no hables por tu herida, porque es muy feo, estás abriendo juicio contra la autoridad, en la autoridad de Dios, que es un pastor, que no sé a quién te referís, y estás hablando mal de una sierva de Dios, de una hija de Dios. Yo te respeto vengo a ser yo. Yo te respeto. Vos sos una sierva. Primero me estaba hablando de usted y ahora me tutea. Y te tuteo porque vos me dijiste Roberto. Discúlpeme. La repito. No me llames nunca más, no jodas más. Porque el teléfono no es mío, lo levantaste a mi cuñado. Está bien, yo te prometo que prometo que no te llamo nunca más. Ahora, si me entero que volvés a garchar con el pastor, no, ahí voy a estar. Te das cuenta, te quedaste con la sangre del ojo. Chaval. En el orto, no, bueno, en el ojo. Viste, adelgazá y las minas te van a dar bola, porque tu plata no hace nada, mi amor. No, vos no sabés. Una lección de vida, realmente. Se confundió con Roberto, que es un gordo, ¿viste? Sí, hablamos con un ser muy espiritual, sí. Evidentemente, pero, doctor, y usted con todo su dinero, con todo su materialismo no a cuesta, no va a revertir esta historia. ¿Quién habrá creído que era usted, no? Roberto, el gordo. Sí, pero alguien que evidentemente ya lo dejó caliente, según la idea. Vamos a llamar. No, yo lo llamo porque usted terminó hace poco todo el trabajo de plomería en un edificio en Junín y Santa Fe. ¿Junín y Santa Fe? Sí. Sí. Claro, como yo estoy por firmar un boleto para la compra de un departamento, sí. Y vi la manera como trabajaban ustedes, porque mientras fui a ver el departamento y demás, y me pareció un poco inseguro el trabajo, yo quería preguntarle a usted si realmente lo hicieron bien ese trabajo para comprar tranquilo, ¿no? ¿Cómo inseguro? Sí, yo veo que el trabajo que hacían allí, los materiales que usaban no eran de primera calidad y la gente no se movía como tenía que moverse, parecían aprendices, ¿no? Junín y Santa Fe, ¿qué departamento es, señor? Bueno, es una casa de departamento, yo vi un departamento en el tercer piso.

¿Usted no compró el departamento del tercero, ah? Oye, vos de repente me decís usted, de repente me decís quién sos. ¿Vos me tuteás o me tratás de usted? Una de las dos. Decidiste porque así yo no te aguanto. ¿Julín qué número? Y dale con Junín. Claro, yo tengo un montón de Junín. Pero la gran puta madre, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo mierda te lo tengo que decir? ¿La administración cómo se llama? Junín y la, Figueredo. Pero está, Figueredo se llama, pero están al pelo. No, pará. Ahí te agarré. A ver. ¿Cómo se llama la administración? Figueredo. Figueredo, ¿por qué no te vas a la reputa que te parió, boludo de mierda? No, ahí no hay ningún, el Junín y Santa Fe, yo no tengo ninguna administración de Figueredo, no le trabajo a nadie. Escucha. Ahí te enganché, no sé quién carajo te dio el número mío. El encargado. ¿Cómo se llama el encargado? Raúl Aluti. ¡Te cagaste, pelotudo! ¿Por qué? Porque no se llama tampoco, se llama Carlos. El de los calzoncillos cortos y los huevos largos. Pero no, que ese es un forro de mierda, vení, ¿qué querés? Escuchame, no, dame la dirección, decímela en la calle y te rompo la jeta, hijo de puta. No, yo te voy a volver a llamar, mirá las palabrotas que estás usando. Escuchame una cosa. Sí. Hola. Hola, ¿con el restaurante? Sí, señor. Sí, ahí, ¿usted está en la República de la India? Sí, señor, está hablando con el mejor. Carlito, no. República de la India, el restaurante Guido Bar. ¿Qué necesita? Escúcheme, señor, usted dice que es el mejor, pero no es la opinión de Raulito, al que usted conoce, que dice que usted el morfi lo sirve bastante pasado, ¿no? ¿Cómo? Que usted el morfi no lo sirve fresquito. ¿Usted me conoce a mí? No lo conozco, entonces, pero... ¿cómo me dice una cosa de esa? Si usted no... ¿Pero para qué mierda te quiero conocer? ¿Usted comió alguna vez en este negocio? ¿Pero vos para qué mierda te voy a conocer? Pará, flaco, ¿cómo vas a decir para qué mierda? No me digas, flaco, que peso 114 kilos. Ah, encima gordo y bobo, no lo puedo creer. No, esto sí que no me la... Oíme, Carlito. Sí. ¿Vos sos Carlos, el de los calzoncillos cortos? Sí, de los pijas del culo, los huevos largos. Ah, no. ¿Qué verso de mierda que hiciste, no? ¿Por qué verso? ¿Sabés que me han dicho además que el café... Vos tenés ahí como que es un café también. El café que hacen ahí... Es un desastre. El feca es un... El café mío es el mejor que hay en la Argentina. Pero oíme, vos le buscaste la vuelta sirviéndole a la gente lo que... ¿Quién habla? Mira, yo voy allí muy seguido. Vos venís acá, gordito de 120 kilos, no arranca ni acepto, amigo, porque no entra por la puerta. ¿Cómo no entra? No, por la puerta es chica. Oíme, para la gente normal, no para comer gordos. Esa picada de mierda que ustedes sirven. Picada no hago, perdóname que yo gallego no soy, yo picada no hago, yo hago antipastos. Ah, sí, mirá qué lindo antipasto. Berenjena repodrida. República de la India 2843, si lo querés saber. Segundo piso. ¿Cómo? Segundo piso. No, enfrente de la jaula de los monos. Y los ahí monos. Te van a meter a vos, no sé cómo mierda te conmigo, zafaste. Vení conmigo. Sí que vení voy allí. Que nos entretenemos juntos con los monos. Ay, me voy y te cago. La del mono. Ay, no. Voy allí y te cago a patada. ¿Cómo decís esa barbaridad? Bueno, vení que te espero. ¿Sí? Vení, Pascualito. ¿Vos sos capaz de esperarme? ¿Cómo? Oíme, ¿cuántos más? ¿Vos y cuántos más me van a esperar? No, gordito. Espera, perdona un segundo, Carlos, perdona, tengo un llamado en espera. No, estoy hablando acá con un tipo de un restaurante que es un pelotudo y no sé más qué decir. Como te decía, vos viste que la gente que va ahí se van enloquecido, ¿no? El ruso Berea va ahí. Sí, mi amigo, el ruso es un crack. Ese es un crack, de verdad. Él es un crack. No hable mal del ruso, porque si no vas a tener problemas, pero serio. No, porque el ruso Berea... Del ruso no hablo mal. La única cagada que hizo el ruso Berea en su vida, se lo hizo Pirucha, que es la madre, que es hincha fanática de los amargos. No lo puedo nombrar, porque ahí jugaba uno chiquitito que no jugó. Jugó una vez sola en la selección, el último partido, cuando salió campeón del mundo Argentina. Bueno, nos enteramos, es cerca de Avellaneda, está enfrente. Está bien, pero del ruso Berea yo no puedo hablar nada, pero sí puedo hablar de la calidad que cada día va para abajo ahí. Me dijeron que el morfi cada día menor calidad. Ahora, vamos por partes, yo tengo un negocio... De mierda. Sí, bueno, para tu criterio... Pará, flaco, escúchame, anda a agredir a la renegrida concha de tu hermana. No es renegrida, es rubia. ¿Es rubia? Bueno, pero teñida, porque yo no conozco argentina que sea rubia y no esté teñida, así que quedate tranquilo. A vos te van a teñir el orto. De verdad no conozco ninguna. A vos te van a teñir el orto. Sí, vení que me teñímelo, si tenés huevo como para hacerlo, gordito. Con un soplete... Esto es el famoso gordito de Alfonsín, que dice, el gordito no se come de hambre nunca. No, con un soplete te rompo el ojete. Ah, con un soplete me rompo... Pero... ¿Quién habla? Pará. Ay, me te lo dije. No lo puedo creer. Que alguien me venga a decir una cosa como esa a mí por teléfono. ¿Por qué no me lo venís a decir personalmente? Te lo voy a decir personalmente y te voy a dar una patada en el orto, te voy a remontar. ¿Cómo vas a hacer si no podés levantar la pierna, gordo? ¿Cómo? Yo no necesito levantar la gamba para darte una patada. ¿Cómo vas a hacer, Pascualito? Oíme, me han dicho que el personal tuyo lo tratás muy bien. A mi personal sí, no solo lo trato muy bien, sino los negritos que tengo trabajan con mucho esmero y ahínco. ¿Ahínco? Ahínco, sí, ahínco. Ahínco a las 5 menos 5. Sí, ahínco a las 5 menos 5. Sí. Y se levantan y viven en la loma del orto, pero fantástico. Bueno, estos muchachos que viven en la loma del orto, por lo menos tendrías que garparle mejor. Su coche. Le garpás cada miseria que los tipos cómo mierda van. De los pibes. Oye, me han dicho que parte de la propina te la tienen que dar a vos. No, eso sí que no lo aceptaría porque mi alma calabresa no me lo permite. Tu alma cada uno, yo soy anarquista por naturaleza, ¿me entendiste? Entonces, toda la gente que trabaja conmigo trabaja como cooperativa. Claro. Cobran poco, pero lo cobran. Poco, tarde. Claro. Oíme, lo que cobran es... ¿A vos cuándo te garparon? ¿De dónde carajo estás hablando? Que te estás de otro teléfono, pelotudo. ¿De dónde querés que hable? De otro teléfono te estoy llamando. ¿En qué? Te doy el número. A ver, ¿sos capaz de venir? Sí, claro que sí. Dámelo, a ver si sos capaz. 4327 4327 96 96 483 No, pará. ¿Y cómo para? ¿Qué es el telefónicón? No. Entonces, 483 714 dividido 2. Tómatela, Pascualito. No, escúchame, querido, vos te preocupás por el teléfono. Yo no pago cuando llamo a un pelotudo, yo no pago. Es verdad, no lo debes pagar porque te lo deben regalar. Vos sos uno de esos truchos que andan dando vuelta por la yeca, tratando de... sos un gavilán. Oíme, qué calavera que sos por la yeca. ¡A la mierda! Y debes ser de esos truchos. No me digas que... ¿Y por dónde te estarás? Hablas al berre y todo. Sí, algo aprendí, ¿viste? Sí. Algo aprendí, de estar tanto en la Argentina me lo aprendí. Con goruta como vos puedo aprender con eso. Me digas goruta porque te digo que es la gran puta. ¡Epa! Y lo greba no. ¿Cómo andan los grebas? Oíme, Carlos, ¿a qué hora cerrás? Y yo cierro siempre. Sí. Para tipos como vos, sí. El negocio está cerrado, de hecho. Y no laburo de lunes a viernes. Sábado y domingo no laburo porque me lo tomo franco para divertirme. No, oíme, alcahuete. Esto lo voy a poner. Oíme, alcahuete. Vos no ibas. Esto lo voy a comentar en el club. Oíme, vos no pusiste un restaurante a la vuelta de. Sí, tengo un restaurante que se llama Lucky Luciano, donde están mis hijos. Mira qué nombre que le puse. Una mierda de restaurante también, no. No se sabe cuál de los dos es peor. Pero ¿cómo me venís? Si no viniste nunca. Pero y me irán sándwiches de heladilla venden ustedes. No, y a la vuelta te llevan en una silla. Hijo de puta, ¿de dónde saliste? No, yo no salí, querido. Estoy adentro. Sí, es la única que me decía, es verdad. Tenés que estar adentro. La tenés que tener adentro también. Carlito, dentro de poco tiempo te veo. Cuando vos quieras venir, que yo te voy a atender con la mayor referencia. Ahí ahora está. Estoy despidiendo a dos señores que se van muy contentos de mi negocio. Ya que decir que mi negocio se va muy bien. Ahí está diciendo un señor que se comió muy bien. Vos me estás insultando por teléfono. Pero ¿por qué no te matás? Pero oíme, hay más de una mesa ocupada, ¿no? Hay tres ocupadas. Pero si vos tenés cuatro mesas de mierda, ahí van cuatro locos, ya te lo llenaron. Es un restaurante. Decime, ¿de qué cuadro sos? Es una cabina telefónica, no un restaurante. Que es un boliche chiquito. Yo no sé, ¿qué me preguntaste? No atiendo a cualquiera. Oíme, boludo, ¿qué me preguntaste? ¿De qué cuadro soy? Sí. De ninguno, yo soy de un marco. ¿De un marco? No, de un cuadro. Una estatua, se te está metido dentro de un marco, parece... Es verdad. Como ojo de retrato, ¿viste? Duro. Bueno. Te veo, mi viejo, porque la verdad que gastar mi tiempo y gastar vos la guita en un teléfono para decirme todo está cansado. Ya te dije que cuando yo llamo un pelotudo no gasto, guita. Cuando sí, llamo un pelotudo no gasto. Bueno, venía a decírmelo personalmente. Si ¿Vos sos de Independiente, no? No, yo soy del otro lado. Yo soy de la Ignorancia Academia. Hace 39 años que no salimos campeones. De la Academia, todavía lo decís. De la Academia. Pero existe, sí, Racing. De la Academia, ¿qué te pasa? Acá tengo uno al lado y acá viene gente de la Academia, nada más. Pero, a esos que están al lado tuyo lo son... Lo tengo al lado mío, son, si no lo insulté porque no lo conocía. Todos alcahuetes tuyos son. Todos alcahuetes son. ¿Alcahuetes de quién? Nosotros no fuimos alcahuetes de nadie. Ah, ¿no? Está bien, yo el día que te encuentre personalmente, quiera Dios que yo esté de buen humor, porque si no, te siento de un cachetazo. Está sonando alguien conocido, no sé a quién, pero debe ser amigo mío. Bueno, yo, Mingo Yangapero, ¿no? No, no, ese es otro hijo de pu. No, es un buen tipo, Mingo es un buen tipo. Pero ni me hablé, ni me hablé. Porque debe ser algún amigo mío del club que me está llamando, de algún turro de esos que están dando vuelta. Estamos Carlito, ahora comiendo un asado. ¿Sabes qué pasa? En el quinto, Carlito, Jorge Newbery. A vos te chifla el orto y no te diste cuenta. ¿Eh? ¿A mí me chifla? Claro. Yo me lo tengo rechiflado. ¿Vos sabés lo que tengo que aguantar? ¿Sabés lo que me cuesta a mí los domingos hacer dos goles por partido? Y que me critique todo el mundo porque no le pego bien. Y zurdo. ¿Vos sabés lo que significa eso? El trauma que a mí me genera. Carlito. Porque de restaurante no quiero hablar más con vos, porque evidentemente... No, oíme, pero... Y debés comer en los restaurantes chinos. ¿Cómo le llamás restaurante a eso? ¿Cómo le llamás restaurante? No, seguro que lo mío no es un restaurante, lo mío es un boliche. Sí, desde ya. Viejo, suerte. Entonces, chao. ¿A quién le dijiste suerte? ¿A mí? Al gordo que se fue y me dejó 50 mangos, mirá. Ah, la mierda. Así de una y no me preguntó ni cómo se llamaba. 50 mangos. Así que si venís, andá aprontando la billetera porque... aprontá la billetera. Oíme, 50 mangos y tomó un café. No, tomó un café no, morfó. Bueno. ¿Cómo morfó? Ya te llamo y voy para allí. Cuando vos quieras venir, pero vení gordito y hacete ver y hacete conocer. Te voy a romper. Entrar por la puerta, Te voy a romper. 83 número tiene este. Prostituta fina. Rubia. Hola. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Por qué asunto es? Bueno, querida, ¿de qué asunto se puede tratar si quiero hablarte a vos? ¿Sabes bien de qué se trata? Sí, con ella está hablando. Bueno, entonces, ¿por qué tratás de ocultarte? Tenés que ser franca conmigo. Yo te hablo a vos, querida, porque yo sé que en tu trabajo vos sos realmente una experta. Y quisiera visitarte, no esta noche porque hace un frío de la gran puta, como vos, pero, si tengo tiempo, lo arreglamos para mañana. Pero, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo, querida? ¿Cómo es el sistema? Bueno, el sistema, la puta, no lo vamos a inventar nosotros. Y depende. Y no, tenemos vos arriba, yo abajo... Sí. Yo abajo, vos debajo de la cama para hacer una cosa un poco más rara. Sí. Después tenemos la del ropero. ¿Cómo es eso? Se te engancha el ropero, es decir, se te engancha la puerta del ropero en un testículo. Sí. Entonces el hombre grita y la mujer cree que está gozando. Sí. Y ahí vos aplaudís. Ah, ¿qué? ¿Nuevo? No, vos no lo conocés el sistema ese, no. No, no. A mí me da impresión por tu voz que vos sos virgen. Sí, ¿cómo adivinaste? De la oreja sos virgen. Sí, es verdad. Ahora que te digo de la oreja, un tipo le dice a la mujer, querida, ¿me dejás que te la ponga en la oreja? Y dijo, ¿qué me querés dejar sorda? ¿Qué? ¿Acaso te dejé muda? Me recordás a ese tema, querida. Pero realmente, vos seguís atendiendo porque me dijeron que vos, para atender a la gente, sos muy buena anfitriona. Por supuesto, por el puesto mío, para eso hice un curso. ¿Hiciste un curso? Sí. ¿De puta? Sí. No me di. De puteada debe ser. Pero claro, porque el sistema está en hacer curso. Mira, ¿y el curso dónde lo hiciste? ¿En la Pitman? No. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Qué? Que estás un poco gordita, ¿verdad? Sí, como tu hermana. No, mira, te dije cualquier cosa, no te enojaste, te dije gordita y no te gustó. Y por supuesto. Y dale, con el puesto mío, dale por supuesto. Escucha, querida, ¿qué? Vos sabés que yo conocí un matrimonio, es decir, el día que se casaron, era muy gordo, el tipo también muy gordo. Sí. Imagínate cómo serían de gordos los dos que tuvieron que usar dos curas. ¿Para qué? Sí, imagínate, con uno solo, cómo mierda lo casas a los dos. Sí. De todo, ¿no se régimen para bajar unos kilos, no? No, ¿para qué? Si está bien así. Mira, yo sé que vos tenés, si no tenés 40 años, le faltan 10 minutos, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, ahora hablando seriamente en la parte que nos toca, el bolsillo. Sí. ¿Con cuánto te arreglo? Y más o menos el presupuesto será de 300 pesos. ¿Qué es? Oíme, ¿qué son? Más o menos. No, 300 mangos no. ¿Por qué? Oíme, pero me quedo a vivir allí. Y lógico. Por 300. Pero la puta, mirá. Y sí, más o menos, hay que cotizarse hoy en día. Bueno, yo te voy a volver a llamar para hablar seriamente. Vos me vas a dar una cita. Sí. Y yo te voy a ver, y entonces cuando nos conozcamos yo te voy a decir directamente si sos gordita o todavía tenés tiempo para adelgazar. Ah, bueno, es buena idea. Bueno, te mando un beso, querida. Gracias, ¿eh? ¡300 mangos! ¡Está en pedo esta mina! Hola. Hola. ¿Usted es Cecilia? Sí. Cecilia, mire, yo le voy a decir con toda franqueza por qué la llamo. Sí. Nosotros estamos haciendo, tratando de reunir aquí en la Argentina, gente como usted, buena gente, pero que tenga un busto destacado. ¿Usted puede ser que tenga un busto de 110? Sí. ¿O más de 110? Más o menos. Y no, más o menos no es muy importante, señora, los centímetros para medir los bustos, ¿no? Sí, estoy en 115. Ah, 115. ¿Y usted, señora, se lava las tetas? ¿Y a vos qué te importa? Y no, me importa. ¿Cómo? Parece que es un poco guarango. No, oíme, tetas es la palabra que se denomina con mayor exactitud. El chico toma la teta, en el caso tuyo tomaría un dirigible. Pero de cualquier manera, querida, yo te digo esto con todo cariño, no lo vayas a tomar a mal. ¿Quién habla primero? Yo te digo enseguida, yo soy Portela, el que se tragó la vela. ¿Sí? Y, ¿de veras que de barrio te cantan, mami, dame la teta, mami, dame la teta? No, no, ¿quién habla? Bueno, mira, si yo te digo quién habla, si me prometes que no vas a cortar, te digo quién soy. ¿Quién habla? Yo soy Juan Quintana, que estuvo en una oportunidad, dos oportunidades, estuvo en alguna reunión contigo. ¿Conmigo? Contigo y tus tetas. Sí. Ahora, ¿por qué la gente le asombra tanto que una mujer sea tetona? No, no, ¿quién habla? Decime el nombre. ¿Qué te dije, querida, recién? ¿Vos no, vos me viste hace mucho tiempo? Mirá el quilombo que hay allí, ¿se te cayó una teta? No sé quién hablas, te voy a cortar. Bueno, que sí, agarrá una tijera. Pero de todas maneras, querida, yo te... ¿Es verdad que con un corpiño suyo hicieron la carpa de los docentes? ¿Hola? Es muy buena. Doctor, realmente no le pidió nada a usted. Simplemente le hizo el chiste de las tetas. Nunca se justificó el llamado y la mujer, con buena onda, no corta. Yo creo que merece un segundo llamado para charlar seriamente. Pero pido disculpas, doctor. De las disculpas y retorno. La llamamos de nuevo para hacerle lo que... Le voy a pedir disculpas. Sí, que estuvo mal, que tuvo algún improperio. Que me regale una teta. ¿Cómo le la citación? Un dirigible me mató. Me mató el dirigible. Cuando dije 110, pues 115 también. 115. ¿Alguna vez tuvo un 115 delante suyo, doctor, pero así entregada? Sí, un ómnibus. Hoy estoy un poco flojo de nuevo. Hola. Hola, Cecilia, le quiero pedir disculpas porque lo que le dije recién es una barbaridad. ¿Quién habla primero? Yo si no corto. Yo te dije, querida, que yo te digo quién es. ¿Quién? ¿Te ayuda algo? Yo soy Juan Quintana. No, no me ayuda en nada. ¿Y entonces para qué querés que te diga quién soy? ¿Pero? A vos lo único que te preocupan son tus tetas, querida, no es justo tampoco. Una vez que le pedimos, ¿puede hablar seriamente? Una vez que le pedimos, por favor. Ni un minuto puede hablar seriamente, doctor. A ver. Qué barbaridad. Dale, al final, hasta el disculpe me venía bien. Perfecto, doctor. Fue intachable. Pero la gente está con unas ganas bárbaras. Bueno, sí, va a tener que esperar hasta el próximo jueves, entonces, a las 10 de la noche, cuando vuelva el doctor Tangalanga aquí, la Rock and Pop, en su hora exclusiva dentro del Robo del Siglo. Y yo propongo que averigüemos bien lo de esta mujer para invitarla y que venga. Ahora, si viene ella con esa teta, nosotros tenemos que transmitir desde la vereda.